Epílogo. Una y otra vez Crisófilax pedía la libertad, y su alimentación resultaba demasiado costosa, ya que continuaba creciendo, pues los dragones lo hacen a lo largo de toda su vida lo mismo que los árboles. Así que después de unos cuantos años, cuando Egidio ya se sintió seguro en el trono, dejó al pobre reptil volver a su casa. Se separaron con manifestaciones de mutua estima y un pacto de no agresión por ambas partes. En lo más negro de su corazón, el dragón sentía por Egidio toda la simpatía que uno de su especie puede sentir hacia los demás. Después de todo, estaba tajarrabos. Podían haberle quitado la vida con facilidad, e incluso todo su botín, porque resultaba que aún tenía un buen montón de riquezas en su cueva, como Egidio había sospechado. Emprendió su vuelo de regreso hacia las montañas, lento y trabajoso, pues las alas se le habían entumecido con tan larga inactividad, y su tamaño y su caparazón habían crecido enormemente. Una vez en casa, echó a la calle a un joven dragón que había tenido la temeridad de establecerse en ella mientras Crisófilax estaba fuera. Se cuenta que el fragor de la pelea se oyó por toda Buenedotia. Cuando terminó de devorar con gran satisfacción a su derrotado oponente, se sintió mejor y se mitigaron las cicatrices de su humillación, y durmió durante un largo periodo. Despertó por fin súbitamente e inició la búsqueda del mayor y más estúpido de los gigantes, que había comenzado todo el asunto una noche de verano, hacía ya mucho tiempo. Le dijo lo que pensaba de él y el pobre individuo se quedó todo apabullado. «Un trabuco, ¿eh?», dijo rascándose la cabeza. «Yo creía que eran tábanos». Finis, o en idioma vernáculo, fin.